Martes 29 de octubre, Nehemías actúa. Aparentemente el reproche de los nobles y los gobernantes, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Según Nehemías 5:7, no produjo los resultados deseados. Por lo tanto, Nehemías no se detuvo allí, sino que siguió luchando por los oprimidos. Podría haber dicho que trató de enseñarles a los nobles y los gobernantes, pero no funcionó, por lo que se vio obligado a abandonar el asunto. A fin y al cabo, se estaba alzando contra los ricos y poderosos de la nación, pero no quedó satisfecho hasta implementar una solución al problema, aunque se granjeó poderosos enemigos en el proceso. Leo Nehemías capítulo 5, versículos 7 al 12. Entonces lo medité, reprendí a los nobles y a los magistrados, les dije, ¿tomáis cada uno usura de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos en las naciones. ¿Y vosotros venderéis aún a vuestros hermanos? ¿Y vosotros venderéis a vuestros hermanos o serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no está bien lo que hacéis. No andaréis en temor de nuestro Dios para no ser el oprobio de las naciones que son nuestros enemigos. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Absolvámosle ahora de este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, su centésima parte del dinero y grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos. Y dijeron, devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. ¿Cuáles son los argumentos de Nehemías contra lo que estaba pasando? ¿Y qué usó para persuadir al pueblo de que enmiende el error? Nehemías llamó a una gran asamblea. Todo el pueblo de Israel se reunió para tratar este asunto. Lo más probable es que haya previsto la posibilidad de que cuando todos estuvieron presentes, los dirigentes se avergonzarían y hasta quizá temerían continuar con su opresión. El argumento inicial de Nehemías se centró en la esclavitud. Muchos de los judíos, probablemente Nehemías incluido, habrían comprado la libertad de otros judíos sometidos a servidumbre por extranjeros. Ahora les preguntó a los nobles y los gobernantes si les parecía aceptable comprar y vender su propio pueblo. ¿Tenía sentido que los israelitas compraran judíos y les dieran libertad solo para que terminaran siendo esclavos de su propio pueblo? Los dirigentes no ofrecieron ninguna respuesta porque veían que este argumento era razonable. Por tanto, Nehemías continuó. Él les preguntó, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Nehemías 5:9. Entonces, Nehemías admitió que él mismo le había prestado dinero y grano a la gente. Al declarar, dejemos de cobrarles intereses. Nehemías 5:10. Confirmó la ley que prohibía esta práctica con sus hermanos hebreos y demostraba que, bajo su cargo de gobernador, le gustaría que fueran solícitos unos con otros. Increíblemente, la respuesta fue unánime. Los líderes aceptaron devolver todo al pueblo. ¿Le has hecho mal a alguien? La mayoría, si somos honestos, tendríamos que responder sí. ¿Qué te impide de una u otra forma hacer restitución incluso ahora mismo? Reavivados por su palabra, hoy, segunda de Crónicas 15, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 7.